Busquemos la redacción de antemano y con suficiente tiempo, que no sea a las 2 de la mañana, un día antes, con las ojeras, nos va a salir todo mal, nos vamos a equivocar, vamos a poner datos que no son. Vamos a involucrar a otras personas, ¿sí? Hay que asegurarnos de que alguien coordine, pero que no una persona se haga cargo de todo eso, porque a veces es mucho. Y entonces estamos agotando a la persona y se va a equivocar. Entonces, si podemos colaborar y después hacer un documento muy bonito, integral, mejor. Y pues si es necesario, por ejemplo, si alguna vez ustedes quieren mandar el proyecto a la cooperación internacional que se puede, pues tradúzcanlo a los idiomas que sea necesario. También utilicen un resumen, una sinopsis, para sintetizar la situación general del proyecto. Hagan de cuenta que es como la introducción. Y luego dediquen una sección del informe a las medidas específicas, ¿no? En función de las conclusiones y las recomendaciones del informe. Al final, ¿no? Ustedes digan, a estas conclusiones llegamos después de lo que hemos obtenido. Estos son los aprendizajes y por lo tanto, la siguiente vez vamos a, ¿no? Entonces, ahí especifiquen responsables, plazos, ¿no? Para que se den cuenta de que es un informe ordenado, cronológico, secuencial, perfectamente bien entendible. Y por lo tanto, tenemos que ser claros, claras, concisas. Hay que evitar la jerga, no hay que poner en el lenguaje cotidiano, hay que ser muy serios y serias en eso que estamos escribiendo. Si se necesita términos técnicos, como por ejemplo el proyecto de Sergio, ¿no? Que seguramente tiene algunas especificidades acerca de la agricultura y demás, bueno, pues pónganlos allí, pero no se excedan en las estadísticas. Pongan algunas gráficas representativas. No llenen eso de gráficas y gráficas porque también se vuelve engorroso y nadie lo lee. Utilizan distintos formatos, ¿no? Como por ejemplo la negrita o el subrayado para destacar aspectos o puntos esenciales. Incluyan gráficos, fotografías, citas, ejemplos. Traten de ser exactas, exactos, con equilibrio, con imparcialidad. No se dejen llevar por la pasión, somos lo máximo, aunque lo sean. ¿Sí? Pongan las cosas pues como van. Estructuren y organicen el informe en secciones lógicas. Sobre todo si ustedes ya tienen un formato, síganlo. Y eviten el uso de información y palabras innecesarias. Nadie necesita la anécdota del día que el perrito se apareció hoy. No, por favor, eviten eso. Y muy importante para cerrar con broche de oro, revisen la ortografía y la gramática. ¿Sí? Que se entienda perfecto.